Ahí va. Será una pregunta al pasar. Será que nada, nada es casualidad. Será real eso de amar. Seré prudente al intentarlo otra vez, intentarlo otra vez. Sin hábitat. Será desear soplar, soltar la fórmula para avanzar. Arderá el tiempo en mi abismo, encuentro libertad, será. Sin habitar.